Nos acompaña Gaby Celi y César Vázquez. Con ellos vamos a tratar sobre la obra El Hombre de la Mancha, que se va a presentar el próximo 29 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Nacional. Gaby y César, bienvenidos acá a Zona Cultura. Gracias, buenos días. Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes un espacio para poderles transmitir todo lo que será la obra El Hombre de la Mancha. Bueno, a nosotros nos da muchísimo gusto que puedan estar. Nos dijeron que ha habido un accidente, esa ha sido la causa por la que no han podido llegar a tiempo. Sí, lamentablemente son circunstancias que salen de nuestras manos. En nuestro transcurso hasta la estación de radio, pues lamentablemente hubo un accidente. Esto contribuye a que el tráfico aumente, a pesar de que en esta hora ya de por sí hay un problema de tráfico. Esto realmente nos complicó la llegada, pero lo importante es que estamos aquí. Y estamos aquí para compartirles buenas noticias. Buenas noticias para que usted tome ya papel y lápiz y conozca pues cada uno de los detalles de esta obra, El Hombre de la Mancha, que se va a presentar el próximo 29 de junio. ¿De dónde nace? ¿Se motivaron de pronto en alguno de los personajes de los libros muy, muy conocidos en nuestro país? Pues El Hombre de la Mancha que estamos presentando ahora es protagonizado por el actor Jaime Bonelli. Este actor hizo esta obra cerca de 12 años en Chile con la empresa, creo que fue PepsiCo, y la dirección de Alejandro Pinto. Entonces esta obra se paseó por casi toda Latinoamérica durante 12 años. Entonces ahora está viniendo acá a Ecuador. Y es con el mismo actor, que se llama Jaime Bonelli, que es un gran referente del teatro ecuatoriano. Y pues contamos con un gran elenco de actores, tenemos más de 20 actores en escena y también contamos con una producción pues bastante extensa. ¿En qué se basa? Vamos a contar un poco de sinopsis de El Hombre de la Mancha. Bueno, El Hombre de la Mancha, sin duda alguna, en los conocedores tendrá su momento, puesto que nace de Miguel de Cervantes, que escribió la famosísima obra El Quijote. Esta es una adaptación hecha para el teatro, que ahora la podemos plasmar en una adaptación para poderla presentar el 29 de junio. Esto gracias a que nuestro maestro Jaime Bonelli, primer actor, y con la dirección también de Ilonka Vargas, estamos trabajando en este montaje para poderles dar a ustedes un producto realmente extraordinario que lo van a poder disfrutar. Como lo mencionó César, son cerca de 20 actores en escena. Realmente hay un mensaje muy profundo en esta obra, como no podía ser de otra manera, viniendo de la cuna que es de Miguel de Cervantes, ¿no? Y es que hay un mensaje sobre la lealtad, sobre los principios de los seres humanos, y es por eso que queremos invitar a las familias a que nos acompañen este 29 de junio a las 20 horas para que podamos entre todos reconocer estos valores que se están perdiendo y podamos entre todos también reconocer esto que ha quedado de lado, que es la lealtad. La lealtad a la familia, a los amigos, a las parejas y estos principios que que deberíamos constantemente nosotros tratarlos como son la honestidad, la honradez y muchos otros principios que el mágico Quijote de la Mancha, dentro de su historia y dentro de su ideal, ha querido transmitir. Y es por ello pues que estamos trabajando muchísimo en esta obra. Estamos también en el montaje con la ayuda de Guadalupe Chávez, que es nuestra coreógrafa, también de Pablito Pantoja, que nos está ayudando en la parte musical, porque tenemos varios temas que los vamos a interpretar en escena, especialmente Jaime Bonelli. También pues estamos en la coordinación y en la producción de María Eugenia Muñoz con Roberto Iturralde. ¿Ustedes participan en la obra? Sí, yo soy Sancho Panza. Ella es Dulcinea. Yo soy Aldonza Dulcinea, porque bueno, dentro del concepto de la visión del Quijote, él ve siempre a Dulcinea, que es una mujer noble, una mujer pura, una mujer buena. Y dentro de la realidad, de la realidad que todas las personas tenemos. Aldonza es una mujer fuerte, es una mujer dura, una mujer que ha sufrido mucho y que las circunstancias de la vida le han transformado en un ser bastante grotesco. Hacia los hombres. Les propongo a ustedes si podemos invitarle en este instante para un fragmento a Sancho y a Aldonza Dulcinea. ¿Es posible? Claro. Vamos pues a hacer una improvisación. Ok. Mi señora, le traje una misiva de parte de mi caballero. ¿Y qué es una misiva? Pues una misiva es una especie de carta. Y mi caballero me pidió que se la entregara en sus virginales manos. A ver, veamos qué dice. ¡Oh! Tenía que ser. ¡Toma! No quiero saber nada de tu caballero. ¿No quieres saber nada? Nada. Pero, él me pidió que memorizara esta carta porque yo no sé leer. Pero me pidió que la memorizara para decir lo que significa. A ver. Encantadora dama y dulce señora. ¡Oh! El corazón de este humilde caballero desfallece por su aprobación. ¡Ah! La más pura entre las puras, mi incomparable Dulcinea. ¡Otra vez con eso! ¡Mi nombre es Aldonza! Pero él te llama Dulcinea. ¿Y por qué? Y si quieren ver el resto de la escena, tienen que ir el 19 de junio al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Así es, ahí tenemos esta propuesta de El Hombre de la Mancha, que ya está en proceso, pero coméntenos cuánto tiempo trabajando ustedes en esta propuesta que el público la podrá ver en el mes de junio. En este montaje hemos estado trabajando más o menos ya unos 8 meses con la producción actual. En lo que se refiere al grupo de actores del Galpón de las Artes, que es el grupo de actores base con el que estamos trabajando esta obra, la llevamos haciendo ya casi 10 años, pero por supuesto esta es la primera vez que estamos haciendo un montaje tan grande y que lo vamos a presentar como un gran espectáculo. Antes presentábamos un fragmento de la obra que lo hacíamos en el teatro del que lleva el mismo nombre que el grupo teatral, que se llama Galpón de las Artes, que quedaba en el Valle de los Chillos, un teatro que lastimosamente ahora pues ya cerró. ¿Se cerró? Sí, cerramos el teatro Galpón de las Artes hace unos meses. Al final nos comentan por qué, a qué se debe, ¿ya? Claro. Sí, la triste historia. Bueno, justamente para que no se den estos casos en el que los pequeños espacios que están tratando de promover la cultura y que están tratando de hacer arte, como lo lleva haciendo el Galpón de las Artes, como un grupo sólido, como un grupo integrado por actores y actrices que se esfuerzan constantemente, es que nosotros queremos hacer esta obra primero como un justo homenaje a nuestro maestro Jaime Bonelli por su aporte de más de 55 años a la cultura y al arte, no solamente aquí en el Ecuador, sino también a nivel internacional, sino también como un homenaje válido al esfuerzo y al trabajo de actores y actrices ecuatorianas que constantemente lo dejan el todo, porque lastimosamente todavía aquí no existe ese reconocimiento y ese aporte de parte del público a apoyar estas obras de teatro. Y es realmente bastante duro, y como lo dijo César, llevamos trabajando, autosustentando todo este proyecto, 8 meses y se vienen un par de meses más todavía, en el que tenemos ensayos todos los días, estamos ensayando ahora de lunes a viernes, tenemos clases de canto también, donde también nos dedicamos otras horas adicionales, tenemos clases con nuestra coreógrafa también para hacer el montaje de las escenas. Realmente es un trabajo de muchas horas, de mucha dedicación, y adicional a eso, pues como actores y actrices también nos tenemos que preparar físicamente, también tenemos que prepararnos pues intelectualmente, entonces realmente requiere mucha dedicación. Y es importantísimo que el arte pueda surgir y pueda resurgir en nuestro país, no solamente con este tipo de obras que dejan un gran mensaje, sino también con las obras que ahora se están trabajando por parte de nuestros colegas, con el aporte significativo, importante, básico y elemental, que es el público. Ustedes acaban de topar precisamente este tema que es un poco álgido, el público. ¿Qué le dirían ustedes el día de hoy? Porque lo importante es crear nuevos públicos, que ahora los niños, los jóvenes, los adultos también vayan al teatro, conozcan el trabajo que, como ustedes mencionan, durante 8 meses lo vienen haciendo, para en el transcurso de una hora, hora y media, pues se termine, pero queda esa sensación del contacto con el actor. Lo que le estamos diciendo al público es que se prepare, porque este va a ser uno de los espectáculos teatrales más grandes que ha tenido esta ciudad. Y el que no fue, en verdad, se lo va a perder y va a ser de esas cosas como hay personas que no fueron, por ejemplo, al Festival de Música de Woodstock. Dijeron, uy, no pude ir a Woodstock. Igual, si no van al espectáculo del Hombre de la Mancha, se lo van a perder. Así es un trabajo realmente que se está elaborando, que se está creando, que se está dibujando con muchos matices, con muchos colores. Y realmente es una obra musical, es un teatro musical, es una comedia también, pero realmente tiene varios momentos. Hay momentos en los que vamos a reírnos, hay otros momentos en los que yo estoy segura van a salir muchas lágrimas, porque es bastante conmovedora también la esencia de la obra, es bastante, cava muchísimo en el ser humano, y es por eso que es muy importante acudir a esto que acabas de mencionar, que es llegar al nuevo público, a este público joven, a los estudiantes. Esta es una obra que puede ser comprada también por colegios, de hecho es una propuesta que nosotros queremos hacer aquí en Quito especialmente, para vender la obra a instituciones como colegios y universidades, porque es desde ahí donde nosotros empezamos a formar al futuro público que va a acompañar en este proceso cultural que nos ha tomado años y que ha tomado muchísimos años también a colegas y a futuros también colegas que creen mucho en el arte, porque este arte muchas veces es ingrato. Trabajas muchas horas, trabajas mucho tiempo y finalmente, como tú bien lo dijiste, la exposición es de 1 hora y media, 1 hora 45, 2 horas en el mejor de los casos en escena, y a veces te queda faltando ese aplauso que es nuestra recompensa máxima. Entonces nosotros queremos verlos a todos ustedes, pueden comprar ya sus entradas desde este momento en Musicalísimo y Ticket Show, están ya las entradas a la venta, no se queden sin su puesto. ¿Qué costo tendrá? Bueno, hay diferentes estaciones, ¿no? Porque estamos hablando del Teatro Nacional, pero tengo entendido que la general está en 20. Va desde $5 hasta $30. Uh-huh. Ah, ya. Buenísimo. De 5 a 30. Ajá. Ahí tienen la oportunidad. Recuerde que esto se va a desarrollar el próximo 29 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Algo que también sería bueno compartirlo con nuestro público y conocer esos detalles. Si bien es cierto, antes el teatro se lo hacía con música en vivo. Y ustedes habían mencionado en este instante que también lo harán. Y uno de los retos de ustedes también es aprender a cantar. Así es, y realmente es un reto, porque, bueno, un actor debe ser un todo, ¿no? Y estamos en ese proceso. Estamos tomando clases de canto, bueno, con un hombre muy reconocido, con su institución muy reconocida, que son los hermanos Pantoja. Ellos nos están colaborando con clases intensivas, especialmente a los solistas y al grupo en general, porque hacemos varios coros. La interpretación es un musical teatral. Y eso hay que entenderlo también, porque tampoco es que nosotros somos solistas o somos cantantes profesionales, pero la interpretación que se va a hacer de acuerdo al tipo también de letra que se trabaja, que es una letra que realmente cada palabra tiene un significado muy, pero muy grande. Entonces, estamos trabajando en eso, lo estamos manejando. Jaime, bueno, él es un artista muy conocido también por su talento y por su interpretación musical. Él ya hizo esta obra, este montaje en Chile con gran éxito. También hubo una presentación en Guayaquil. Ahora lo vamos a hacer acá en Quito, lo vamos a estrenar acá en Quito después de muchísimos años. Y esperamos pues poder hacer una gira nacional también con esta obra, porque el país entero merece ver en escena esta historia. Que sería también para los muchachos, porque la historia del Hombre de la Mancha, que es, o sea, de Don Quijote, que es uno de los libros más vendidos del mundo, qué lindo también es que los estudiantes y la gente pueda ver el Quijote de la Mancha en la vida real, ahí, frente a ellos, porque eso, pues, te motiva mucho más a lo que es la lectura y lo que es conocer esta hermosa historia. ¿Y Don Sancho es de acuerdo a esa obra clásica o ya es moderno, en este caso, tanto Don Sancho como Aldonza? Pues, esta obra es una adaptación del libro del Quijote de la Mancha, por eso esta obra se llama El Hombre de la Mancha. Entonces, aquí, Sancho y Cervantes son amigos. O sea, no, Cervantes aparece como una figura central en esta obra. Entonces, Cervantes se enviste de Quijote para salvar su vida. Y Sancho Panza, pues, era un sirviente de Cervantes. En sí, Sancho Panza no tiene nombre como sirviente de Cervantes. Se lo bautiza como Sancho Panza dentro de la obra, pero en sí es otro personaje que es amigo de Cervantes y a los dos les toca salvar su vida e interpretan la obra. De eso se trata. Entonces, claro, este Sancho es su... Está, de momento está un poquito más flaco, pero también estoy en proceso de engorde. Ya he venido, ya voy subiendo casi 8 kilos. Pero en efecto sí. Pero una esponja mejor. También hay algunos rellenitos. No, y algunos yo soy trucos. Actor de método. Yo tengo, de aquí salgo a desayunar por segunda vez. No, en verdad. Sí, o sea, siempre hay el toque personal que le da cada actor a su personaje. Siempre. Por supuesto que al ver la actuación de Jaime uno dice, es idéntico a lo que uno se imagina, al idilio que uno tiene del Quijote de la Mancha, ¿no? Es idéntico. Fuera de eso, el resto de personajes sí, muchos sí se parecen, pero por ejemplo el personaje de Dulcinea, como bien lo dijimos, no existe en la realidad. Entonces, pues, qué mejor que hacerlo con una mujer que en verdad uno se imaginaría. Que es Aldonza. La mujer perfecta. Con una actriz tan guapa como la que tenemos al lado, Gabriela Celi. Ay, qué lindo, claro, gracias. ¿Qué hombre no se imaginaría la mujer perfecta? Ya así me siento Dulcinea. ¿Y de alguna halago forma, pues, ustedes piensan internacionalizar este trabajo? Es la idea. Yo creo que todos los actores y los artistas en general soñamos con el momento en el que nuestro trabajo pueda crecer y pueda llegar a más corazones, que el corazón es uno solo, no es solamente Ecuador, Quito, Guayaquil, Galápagos, yo qué sé, Colombia, Perú, o sea, el corazón es del mundo entero. Y la idea es poder, lógicamente, arrancar con este estreno en Quito, luego poder hacer esta gira nacional por las principales ciudades del país y finalmente pues poder proyectar el talento ecuatoriano y poder avanzar con este talento ecuatoriano pues a nivel internacional. Yo creo que el Galpón de las Artes, con su trabajo de 10 años, se lo merece, con su equipo de actores que se ha mantenido con muchísimas obras, ¿no? Porque el Galpón de las Artes tiene muchísimas obras, tanto infantiles como para adultos, y esta realmente es una obra muy especial. Es una obra muy especial porque, como bien lo dijo César, el momento que uno ve a Jaime Bonelli y su interpretación en escena, tú vives y tú palpas lo que en los libros se dice del Quijote de la Mancha. Entonces, realmente no se pueden perder esta puesta en escena, es increíble. A nosotros nos ha conmovido el alma como actriz, a nivel personal. Yo puedo decir que este es un gran reto para mí. Esta interpretación realmente ha requerido de mucho esfuerzo, pero también de mucho corazón. Y eso es lo que les vamos a entregar el 29 de junio. Así que desde ya tienen que ir a comprar esas entradas, que no se lo cuente nadie. Ustedes tienen que vivirlo. Perfecto, entonces queremos agradecer la presencia de Gaby Celi y también de César Vázquez del Galpón de las Artes por haberse dado cita acá al noticiario de Zona Cultura. Si bien se cierra el teatro, pero abren otras posibilidades para poder ver y acercarnos al mundo de las artes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Los esperamos.